esto no es Brasil. Estoy en cuero y llorando. Tengo mi camiseta en la mano. Brasil, estoy en cuero y llorando. Tengo mi camiseta en la mano. Vacaciones.